Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oyeya. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Planeta Musical en esta tarde de sábado, 17 de mayo de 2014. Iniciamos, son las 13 horas con 31 minutos, 1 y 31 minutos en esta tarde. Es una satisfacción poder volver a encontrarnos y compartir con ustedes algo de la mejor música que se hace en nuestro planeta. Soy Jorge Quesada, Daniel Castellanos en los controles. Les vamos a acompañar hasta las 15 horas. Bien, este miércoles en la tarde, ingresando al Facebook, me enteraba lastimosamente el fallecimiento de Fabián Velasco, muy conocido por ser parte de los Perros Callejeros y como ser el hombre orquesta, y últimamente su trabajo en las calles de Quito con sus hijos. Para mí, no voy a decir que he sido un seguidor de él, creo que de ningún músico me considero seguidor, simplemente trato de escuchar lo que más me gusta. Y entre los músicos quiteños ecuatorianos estaba Fabián Velasco. Tuve la oportunidad de verlo junto a los Perros Callejeros como el hombre orquesta y también con sus hijos, siempre en las calles. Algún momento en la Plaza Belmonte, cuando se hacían conciertos ahí, también tuve la oportunidad de verle con los Perros Callejeros grabar ese concierto. Tengo el video y era genial, ¿no? A mí siempre me ha gustado. Siempre he intentado compartir algo de la música que he podido conseguir de los Perros Callejeros, de él como el hombre orquesta. Y bueno, hemos preparado un poquito de música de él. No puedo decir como homenaje porque no soy de hacer homenajes, sino para recordar lo que él más le gustaba, hacer música con su saxofón. Bien, vamos a iniciar con algo de los Perros Callejeros. Este fue un grupo, ¿no?, formado por Héctor Cisneros, Diego Espinosa y Fabián Velasco. Héctor Cisneros en la puesta en escena y en la dirección y arreglos musicales, Fabián Velasco. Los Perros Callejeros es un colectivo, es porque todavía están en existencia. Fabián Velasco se separó hace algunos años atrás. De personajes que andan buscando, experimentando, cocinando la poción mágica con la que podemos fundir el teatro, la música y la calle. De los Perros Callejeros, uno de sus temas más conocidos, Corneta y Tambor. Que tratan bailar corneta, ojos atados y colorados de la corneta, lengua azulada, lengua colgada. Yeah. con los robots, trata que trata, bala. Ojos atados y colorados en la corneta. Lengua azulada, lengua colgada. Recordando la música de Fabián Velasco junto a los perros callejeros, el taller de experimentos alquimusicoteatrales Perros Callejeros es un espacio independiente de formación actoral y musical que desarrolla su trabajo colectiva e individualmente desde hace varios años. Entre sus propuestas están el uso de espacios no convencionales para el teatro, la utilización de personajes y la música de la fiesta popular tradicional del Ecuador. Esto lo he tomado del tercer Festival Internacional de Teatro que se realizó allá en agosto de 1998, donde ellos se presentaron precisamente con su obra Desconcierto, del cual forman parte estos temas que estamos escuchando. A continuación les propongo Peguche. ¡San Juanito! Thank you.

Callejeros. ¿Qué más puedo decirles? Su único tema grabado, se puede decir de una manera comercial, porque lo que acabamos de escuchar no son grabaciones oficiales, ¿no? Me parece que estas grabaciones las realizaron en Radio La Luna, no son grabaciones oficiales. Él vendía estos discos, tuve la oportunidad de comprarle a él. Entre sus grabaciones oficiales, la única, pues se podría decir, esta Guajira Mora, que es parte de la banda sonora de Ratas, Ratones y Rateros. Bien, luego él creó este personaje, ¿no? Que él dice que alguna vez vio una película, Mary Poppins, y se le ocurrió hacer, se ingenió y se convirtió en el hombre orquesta. Voy a compartir con ustedes algo que salió en el diario El Telégrafo. El miércoles, me parece, Fabián Velasco supo fijarse en el imaginario urbano de las calles de Quito por su trabajo como músico, actor y zanquero. Su ritmo corporal ocupaba los espacios de la ciudad sin problematizarse por el acecho de las autoridades y a pesar de que en varias facetas que atravesó para hacer música urbana se deshilacharon, nunca abandonó lo que él quería. Este es mi experimento y trabajo personal de que sí se puede, dijo Velasco en una entrevista para la Casa de la Cultura. Ya como solista, escuchemos a continuación el siguiente tema. We'll be right back. las cadenas, aplacando el carro mal. Sobre el tren de la nostalgia aparece un tibio sol. Ahí están los carnavales de la guerra y del Esto es Planeta Musical. Estamos recordando algo de la música de Fabián Velasco. Él nació en 1962. A los 10 años empezó su afición por el teatro y los estudios y sus estudios en el conservatorio. En sus inicios en la actuación integró el grupo Ollantay, del que más tarde sería maestro y con el que comenzó a innovar e improvisar el teatro en la calle, cada fin de semana en el Centro Histórico. Esto lo hemos tomado de diario El Telégrafo. Vamos a escuchar unos dos temitas más. El uno se refiere al TLC, que debemos a muchos quiteños haber escuchado en una de las radios de nuestra ciudad. Y otro tema más. Y seguimos. Adelante. muchos motivos tiene la consciente población para rechazarlo de frente al tratado que se nos viene. Dirán todos los del poder que con el TLC sí se va a poder, que si no lo firman por las buenas, nos quedaremos con todas sus nenas. Montañas, el banano, el camarón, el mar, el agua, la costa, petróleo, monos, oro, ríos, llanas y serpientes. La alteración genética vendrá con una organización mundial del comercio que pueda libre de decisión colectiva y nuestra soberanía. Se acaba la empresa nacional, pacto, no solo con un sistema político, el plan corrupción cumplirá como otro objetivo para el control total de la economía mundial. Que yo me sumo a la campaña de no a la firma del TLC. Este tratado es una patraña, deje su firma y yo póngase al TLC. Al TLC que desea, pues desea, agáchese y déjese del TLC. Me muero con el TLC, muérase. Y la tierra muriendo en estos momentos, a ella la ultrajan, la explotan, la matan, los rusos y los nuestros políticos, todos los lobos. El convenio es legal, leal, fatal, letal, con auspicio estatal, gubernamental y ecuatorial. Ganancias para los gringos por millones, miserias para nos y por montones. No la firma del TLC. Bien, esto era en oposición, recuerdan años atrás que nos querían embaucar con un tratado de libre comercio, precisamente este tema fue parte de la no firma del TLC. Bien, esto ha sido un poco de la música que hizo Fabián Velasco junto a los Perros Callejeros como el hombre orquesta. Tenemos que hacer un breve corte y regresamos con más música en Planeta Musical. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 2:00 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. El Chico, de Charles Chaplin. En esta comedia se muestra la historia de un individuo que se gana la vida como puede, y mientras camina por las calles de su barrio, se encuentra un bebé abandonado. Descubra cuál fue el destino de estos dos aventureros. Visite el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados, de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Este verano, todas las historias de Bisoñé. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Perú en Ecuador presentan muestra de cine animado peruano. Venga y disfrute de 4 películas cargadas de ficción, fantasía y originalidad de Eduardo Schulder. Jueves 15 de mayo. Los Ilusionautas. 9:10:30, Parque Urbano Cumandá. Viernes 16 de mayo, 17:00, Piratas en el Callao.

A continuación vamos a escuchar desde el Sahara Occidental a Mariem Hassam, la voz más representativa de la música del Sahara. Nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad santa de Mara, en la cuenca de Saguía el Harma, junto al río Tasúa. La familia vivía de los rebaños de camellos y cabras. Tenía 17 años cuando Marruecos invadió el Sahara Occidental. Dos de sus hermanos eran militares y poseían coches, y con ellos se trasladaron con su familia a un lugar más seguro, cercano a Tifariti. Bien, de Mariem Hassam, de su último trabajo, grabado en el año 2013, que lleva por nombre Arde el Ayun, precisamente escuchemos esta canción. مجيد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد حديد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الشعب لا تيجي Bien, seguimos. Ahora vamos a escuchar desde el Níger a Bombino. Él nació el 1 de enero de 1980. Es un guitarrista tuareg de su álbum Agadez. Vamos a escuchar la canción Le saludo desde mi país. Escuchábamos a Bombino desde el Níger. Ahora les propongo escuchar a Aziza Brahim Mashan. Ella es cantante y percusionista saharaui, nacida en los campamentos de refugiados de Hamadá en Tindouf, Argelia. Además de interpretar sus propias composiciones, la intención de Aziza Brahim es ponerle música a los poemas de su abuela, conocida como la poetisa del fusil. Aziza Brahim, con la banda Julie Mankok, del álbum Mabruk, nos interpreta Arde el Salam. Mm-hmm. Etran Finatawa, significa las estrellas de la tradición. Esta es una banda que combina las culturas Boroboro, que se distinguen por sus singulares pinturas en la cara, y la cultura Tuareg. La cultura Boroboro o Wodade añade unas características especiales a la música, el fascinante canto polifónico y su percusión. De Etran Finatawa del trabajo de Sahara Sessions, nos interpretan Matinfa. Thank you.

todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! ¡Hey! Estamos de regreso. Tenemos poquito menos de 30 minutos para escuchar algo de más música. Vamos hasta Venezuela, escuchemos a Iva Las Vegas. Ella nació en Venezuela, hoy está radicada en los Estados Unidos. Cuenta la historia que en 1994, faltando poco para el cumpleaños de Chris Novoselic, ex bajista y guitarrista de Nirvana, su entonces esposa paseaba en su carro por las calles de Seattle con sus amigos y la vio cantando en un mercado con su cuatro. Se detuvo, se acercó a ella y después de oírla le preguntó si podía tocar en la fiesta de su esposo como regalo de cumpleaños. Ella aceptó, y no solo que le cantó el cumpleaños feliz a Chris, sino que se quedó en la fiesta cantando y tocando folclore venezolano. Chris, impresionado, le propuso producirle un álbum y mientras trabajaban en algunas canciones decidieron formar una banda con ella en el bajo y él en la guitarra de 12 cuerdas. La bautizaron Sweet 75. Grabaron un solo disco, que es muy difícil de encontrarlo. Pero de Iva Las Vegas, es una grabación realmente casera que ella realiza y vende en las calles allá en Seattle. El disco lo llamó Nací en un lugar de sol y olor a mangos maduros. Escuchemos Crack World. That the civil rights movement just wasn't enough. Like a tall, skinny palm tree, so my childhood not so pure. Now you know, those motherfuckers come to my door and knock it down and knock, knock, knock, knock. Who's there? Well, of course it's me, you know. And they say, come on, girl, go downtown. Come on, buy me some sex, because you're not terrified of people who sell it, you know. But I am, and you're not. Buy me some crack, because I'm terrified of black people. And you're not. And you know what? I can't blame you at the end. If you're that kind of girl, you know, you have no hair on your head or anywhere. I bought some crack for a couple of hours back. And guess what? Who's a crack whore at the end? Hey, who's a crack whore at the end? You know, that'd be in French, it'd be something like moi, moi, moi, moi, moi. And you know, they tell me things like, fly high, girl! Reach to the stars, go away to where the others are. The other wetbacks who share your scar, your broken heart. Corazón desangrado son corazón. And you know, the worst thing of all is that when I go, that was my throat, my value will rise like dough. And then, maybe then, you might want to take a bite of my essence, you know, man, that thing. Cause it will be no longer a presence wasting your space and time. Like a dating arm or something like that. I don't know. They didn't tell me. You know, they say like a, you can do this and you can do that. You know, you can steal the election and go kill brown people all over the place. What kind of shit is that? But don't you smoke crack. Cause you know, I come from a place where they manufacture cocaine. But there's no crack in the streets, you know, it's like, I think I'm wise or something. I don't know, what do you see? I see a whole bunch of, and you can translate that into whatever you want. I bought some crack for a couple of white hands. And guess what? Who's a crack for at the end? Ooh, I bought some crack for a couple of white friends. Craig, Bob, and who knows who else. And guess what? I'm the crack whore at the end. Bien, vamos a continuar ahora desde Egipto. Escuchemos a Mariam de su álbum Maze Bagani. Mariam es una intérprete de música egipcia fusionada con rock. Ella está en el mercado, en el underground de Egipto, digamos así. Su música no es muy conocida. Grabó un disco de manera independiente. Y de este escuchemos la canción Roba Shagarat. والمظلوم Escuchábamos a Mariam desde Egipto. Ahora desde Inglaterra vamos a escuchar a Shushela Rahman. Ella nació en Londres en 1973. Sus padres son del sur de la India. Ha vivido en Australia, también en su país de origen. Y a partir de 1997 empezó a trabajar con Sam Mills, que había hecho un disco llamado Azúcar con el cantante Pam Baul. De su trabajo Bell, escuchemos Daga Daga. Fascinante, escuchábamos a Susela Ramán, es alucinante la música de ella. Tiene un último trabajo publicado en febrero de este año, ya lo tendremos en próximos días para poder compartir con ustedes. Tenemos que despedirnos con un abrazo para todos y todas, soy Jorge Quesada. Junto a Daniel Castellanos en los controles les hemos acompañado y presentado algo de la mejor música. Esperamos les haya gustado lo que compartimos de Fabián Velasco. Y en general, la música que proponemos. Nos despedimos escuchando a Kiram Aluwalia. Ella nació en la India, se crió en Canadá y reside por estos días en Nueva York. Junto a Tinari Wen como invitados, ellos nos interpretan para despedir Planeta Musical Most.